呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Con los alumnos de comunidad, autoridades, dignidades, me sugirieron que no podía cantar la canción, porque manifestaron que hace años esa canción se había utilizado como promoción en una campaña política. La realidad es que todos los docentes desconocíamos esto y que el objetivo de cantarla, ya se los expliqué, era elegir una canción alegre para cerrar el acto, donde compañeros docentes iban a tocar también instrumentos e íbamos a convocar a las familias mediante la fotocopia de las letras a que también nos acompañaran. Lo siniestro puede transformarse en maravilloso y lo hemos comprobado. ¿Qué era este audio, Silvio? Las palabras de la directora de la Escuela República de Portugal, allá en el barrio de Floresta, explicándole a toda la comunidad educativa por qué no pudieron pasar un tema de Ciro y los persas. Yo te invitaba a cazar un ciervo. Porque habla de que va a ir a cazar un sirviente. No. Porque decían que era un tema que se había utilizado en el cierre de una campaña electoral. Pero la supervisión del distrito, estamos hablando del distrito 18, se basó en una denuncia anónima para sugerirle a la directora que no pasara el tema. Pero después la directora dice: lo siniestro se puede transformar en maravilloso, porque hoy, viernes al mediodía, si le creemos al diario Página 12, se pudo cantar la canción. Los chicos, los padres y la directora, espero que también la haya cantado, en la escuela. Y no solo le sugirieron, sino que le avisaron que se le podía hacer un sumario, ¿no? No fue solo una sugerencia, che, ese tema no me gusta, no podés elegir otro, sino que... Uno de los redondos me gusta más, sino que también le avisaron que... ¿Y no te gusta un sumario? Ponete el CD de los sumarios. La política del miedo en las escuelas públicas. Pero bueno, muchos padres y madres salieron a reclamar, a exigir. Tuvieron una reunión con el supervisor del distrito que se excusó. ¿Qué dijo? Dijo que, bueno, también obraron por miedo. Parece que el miedo es jerárquico. ¿Hasta dónde llegará? Ah, pero eso pasa en las instituciones educativas. Cuando uno reclama algo, nadie puede hacerse cargo porque siempre de arriba. Siempre viene de arriba, siempre viene de arriba. Hasta llegar a Kafka. Y Beatriz pide la palabra, la invitada número uno en el programa de hoy. Sí, perdón que me meta en este tema, que no es por el que está invitada, pero fui docente muchos años y... Fui docente en provincia y había otro modus vivendi en provincia. Cuando llegué a Capital me encontré con una estructura totalmente verticalizada, con muchas ideas autoritarias, y esa represión se ejercía no solo sobre los chicos, sino sobre los profesores. Realmente los profesores... teníamos un escaso margen de acción y siempre la última palabra la tenía la supervisión, ¿no? A tal punto que el 24 de marzo se iba conmemorando todos los años hasta el 2008, hubo un cambio de gobierno en la ciudad y se pasó a hacer un recordatorio en las aulas, pero no acto Ajá. escolar. Ajá. ¿No? Quien describe el modus operandi de las escuelas de la ciudad, comparándola con las escuelas de las provincias, nuestra invitada del día de hoy, Beatriz Puertas, poeta y egresada licenciada de la Universidad de Letras. Muchas gracias por el caramelo de jengibre que nos obsequiaste antes de empezar el programa. En operación técnica y locución también, Braulio Domínguez. En sanguchitos y catering, Carla Surrián. Y desde Bogotá, aterrizando y probando el sabor también colombiano del café, porque lo esperábamos, sabíamos que iba a venir, está con nosotros Cristian, estudiante de letras y oriundo de Bogotá. Muy buenas noches, Cristian. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y quien presentó al resto de los seres humanos, Silvio Florio, en Presentaciones y Caramelos. Desenvolviendo el caramelo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, radio, página de internet, noticias en papel y próximamente en satélite. Desde el estudio Víctor Basterra y también si nos corremos, galopamos hacia el sur, hacia los pagos de Bernal, nos encontramos en Radio Aijuna en el 94.7 MHz. O si por internet hay juna.fm. Ah, muy bien. Ahí es donde Ciro dice viva Perón. No, no lo dice. No dice. Bien, y también nos estás escuchando en una de esas en AM690K24 en radio, desde el barrio de Mataderos. Un saludo a su operador técnico, Sebastián Gómez Antelo. Y te podés comunicar, ya están abiertas las vías para que mandes tus mensajes al Facebook Mis Hijos Están con el Padre. Sí, y también la gentileza de Beatriz. Los primeros dos llamados se van a, o las primeras dos comunicaciones por WhatsApp se van a llevar dos libros de Beatriz Elena Puertas. ¿Cuál es el título de ese libro, Beatriz? El título es Paseo por Territorio Enemigo. ¿Y es el último libro de tu autoría? Es el último libro de los 8 que tengo publicados. Muy bien. ¿Cómo fue tu derrotero? Qué fea palabra, derrotero, pero la voy a tener que decir. Sí, bueno, pero sí. ¿Cómo fue tu derrotero en la universidad, en la Facultad de Letras? Bueno, yo empecé a estudiar letras en La Plata, en el año 70. Estudié hasta el 72. Después tuve algunos inconvenientes, volví en el 74, en el 75 tuve más inconvenientes y en el 76 me fui del país. Cuando volví en la Universidad de La Plata no había ningún registro, apareció 4 o 5 años después un registro de mi paso por la institución. Ah, mirá. O sea que cuando aparecieron las materias que yo había rendido y las que había cursado, yo ya las había recursado en la UBA. Bien, entonces fui a la Universidad de Buenos Aires, que se caracteriza por un lado por su alto nivel, como me puede acá constatar Cristian, pero por su alto nivel... Analítico, ¿no? Muy analítico. Y lo que yo cuestioné justamente que es muy dedicado a la crítica, en general la crítica postmoderna. Totalmente. Y los autores de la academia. Vos, Borges, Cortázar, Marechal, Piglia. Piglia, y después todos los críticos de esa literatura. De ahí no salís. De ahí no salís. No sé si... Perdón, hace 15, 20 años no salía, que ahora... Y realmente hoy en día también se sigue esa misma línea, a partir de la cuestión de que es la academia, ¿no? De mantener una jerarquía, de mantener un canon literario, y eso no ha cambiado en 15, 20 años. Por ahí de pronto se han incluido algunos autores nuevos, bueno, Derrida y Lacan, ¿no? Que anteriormente no estaban y que... hoy han como generado más lecturas. Pero no, lo que es todo el estructuralismo siempre se ha mantenido y siempre se ha mantenido la postura analítica y crítica de parte de la universidad. Voy a citar a Beatriz en forma de pregunta. ¿La universidad sería una máquina de disuadir escritores? Esa es mi postura, no quiere decir que sea compartida. Justamente acá Cristian está diciendo que le encanta, que se sintió dichoso. Yo la disfruté, por así decirlo, pero para mí la literatura es lectura de autores, no lectura de críticas sobre autores, ¿no? En todo caso se podría llegar a un camino intermedio que sea lectura de autores y lectura de las críticas que se hicieron sobre esos autores. Para darte un ejemplo, Madame Bovary, que se veía en literatura francesa, leímos dos capítulos y después leímos la, imagínense, desde que fue el salto del realismo al naturalismo, miles de autores han criticado esa obra, han comentado esa obra. Nosotros leíamos dos capítulos de la novela y después te llenaban de fotocopias de autores de distintas partes del mundo que hablaban de la novela. Por supuesto, uno la novela la leía en casa, pero en el poquito tiempo que te quedaba, porque tenía que aprobar. Bien. ¿Me quieren preguntar? Mencionabas los autores de la academia, incluiste a Arlt ahí. Bueno, no es de la academia. No es de la academia, sí. Pero es aceptado por la academia, es como la excepción en este equipo de escritores. Claro. Sí, justamente eran de dos grupos opuestos, que eran los chetos de Florida y los sociales del grupo de Boedo. Pero 50 años después leen Arlt y lo redescubren, ¿no? Qué potente Arlt, ¿no? Claro, es que justamente lo que él planteaba es lo que después otros autores han planteado a lo largo de los años de fines del siglo XX, ¿no? Y él a principios del siglo XX ya planteaba esos temas, por eso no era aceptado en la academia. De pronto lo que yo agregaría con respecto a lo que vos mencionaste, de que se leían antes dos capítulos del texto de Madame Bovary, ahora se lee todo el texto de Madame Bovary y tenés muchos más autores, entonces de pronto que son muchas más novelas. En el caso, hay una cátedra que tiene una fama muy grande de rotero, muy difícil, y que además tiene bolillo al final, que es Argentina 2. O sea, son como 20 novelas que tenés que leer en 2 meses, entonces es cómo llegas con el tiempo un poco, porque son novelas a veces muy largas y a veces de una complejidad que te demanda mucho tiempo. Saíta, ¿está Silvia Saíta? Sí, está Silvia Saíta. A ver. Está ella en Teoría 3, creo. Tenemos una sorpresa de uno de nuestros habitués oyentes, una sorpresa para Beatriz. Adelante, Omar Carpín. La partida. No, no tengo el alma dividida en tres. Solo un temblor de hojas en el viento se cobija en mis manos, y no sé qué es el alma. Tal vez algún hueso quebrantado por la melancolía que impide comenzar. El lunes, el martes, cualquier día que trae su carcajada, su enojo, su belleza. Y tras la ligereza de curarlo todo, para que el mundo siga, me niego a levantarme. En enero se fue uno de los tres que coleccionaba imágenes, como una ráfaga hacia ninguna parte. Después el otro que tropezaba contra las palabras hasta arrancar un discurso libertario a pura juventud. Hace poco, en abril, el viejo amor también partió. Y odio ese verbo que los llevó tan lejos. Ya no los tengo ni los tiene nadie. Solo son fotos, solo recuerdos. Los que crean dirán que al irse ellos se encontrarán en su jardín inmenso. Los que saben que esto es irreversible echarán la soledad por el embudo de lo perecedero. Yo me pondré en el centro de la cosa, porque creo y no creo. Beatriz Elena Puertas. Qué voz radial que tiene nuestro amigo. Omar, te agradezco muchísimo. Se me puso la piel de gallina, parece muy autorreferencial, porque es un poema que escribí justamente a principios de este año, que uno detrás de otro se fueron mi gran amor de la juventud y dos amigos muy queridos, una amiga y un amigo muy querido. Y se me pone la piel de gallina porque, además, ¿cómo lo decís, no? Ese yo todavía no lo tengo publicado, me encantó tu manera de decirlo y realmente no sé si el poema es bueno, pero lo sentí mucho. Te agradezco. Un beso grande, Omar. ¿Qué decir de Beatriz Elena Puertas? Bueno, poeta, novelista, docente, militante. Los cuatro calificativos pueden colocarse en cualquier orden y siempre le harán la misma justicia. Ahora, el universo quiso que nos encontráramos acá, en este aire, junto a estos amigos, Braulio y Silvio, y entre estas palabras que nos revelan y desmiente. Los abrazo fuerte. Bueno, le mandamos un saludo a Omar, atento, gracias, oyente, gracias, y colaborador con este programa. Palabras reveladoras las de Omar Carpín. Y espero que este programa, al decir también de Beatriz, no vaya por el embudo de lo perecedero. Muchas veces tiramos muchas cosas por ahí. Este poema forma parte de... No, y no sé por qué no lo incluí. Ah. El tema es un poco las pymes, ¿no? El tema de las pymes. Yo soy como peronista defensora de las pymes. Resulta que hay una serie de pequeñas empresas editoriales que le cobran al autor y después el libro no se vende generalmente, entonces tenés la casa llena de cajas con libros. Claro. Es un lindo recuerdo. Ya tengo muchos amigos que están empezando por ahí. Entonces el tema es que uno tiene que elegir la cantidad de páginas, cuanto menos páginas tengas, más barato sale. Y por ahí este no lo puse porque era más del orden de lo personal, aunque acá puse algunos que son del orden de lo personal, ¿no? Les quería preguntar, sí. El título no les sugiere nada. Paseo por el territorio enemigo. Sí. Y yo no sé por qué asocio con David Viñas, que decía, yo no soy gorila, soy contrera. Asocié con eso. No sabía que decía eso, pero es real, sí. Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero el título surgió, yo iba a un terapeuta, ¿no? No sé si he mejorado, pero bueno, fui muchos años a un terapeuta. Y también estaba yendo a un lugar donde me sentía mal, donde se hablaba de literatura, se escribía. Entonces... ¿Por qué me sentía mal? Porque eran todas personas de abolengo, personas que hablaban de José Ignacio y de uy, estoy mal, porque me falta conocer Praga, y a mí me faltaba pagar el alquiler. Bueno, entonces me sentía como sapo de otro pozo. El terapeuta me dijo, ¿y por qué seguí yendo? Digo, primero porque aprendo mucho, pero... Además porque paseo por territorio enemigo. Y ahí surgió el título. Retomando lo que dijo Viñas, que yo ahora que lo mencionaste vos, yo no lo sabía. En realidad, yo creo que desde que nací vivo en territorio enemigo, ¿no? Por eso, porque soy contrera. Porque siempre... con Omar nos hemos encontrado mucho en la pileta de Ate, donde hacíamos asado, ¿sí? de Ute. Y yo siempre estoy en contra, porque tal vez esa mentalidad analítica se me formó en la Facultad de Letras. Pero yo me acuerdo haber discutido siempre de cualquier tema, no en forma ofensiva, pero en forma persistente, ¿no? Y entonces... Una persona que tiene eso de cuestionar todo, está, no, nunca está en un territorio, aunque tenga un montón de amigos, pero siempre está batallando. Muy bien. Quienes también discutieron de manera persistente, Beatriz y Cristian, fueron los vecinos de la Casa Santa Cruz, ahí en el barrio de Parque Patricios. Aproximadamente 100 familias están resistiendo desde hace un tiempo el desalojo que les quiere imponer el gobierno de la ciudad por la venta de sus viviendas, con ellos dentro, a un particular, a un empresario hotelero. Vamos a escuchar, si está en punta con el dedo mágico de Braulio, el informe que hizo Barricada TV acerca del desalojo en Casa Santa Cruz. Hablando de paseo por territorio enemigo. La verdad que nos pone muy, muy triste, además yo que soy como abuela también, ¿no? Que tengo 4 nietos argentinos, de que nos desalojen en este tiempo, que está en el tiempo escolar, y sería una pena que no vayamos tanto tiempo, 15 años viviendo acá en este edificio, y nos saquen con esta situación que está... estamos viviendo acá en este país. Hemos hecho una cartilla con la información de lo que sucede acá en el edificio, hemos hecho festivales, así estamos trabajando de la mejor manera para solucionar este problema. No, lo que le puedo decir al vecino es que no tenga miedo, que no somos ni ladrones, no vendemos drogas, somos gente trabajadora. Yo, por ejemplo, soy enfermero. El IBC conoce nuestra problemática desde 2014. En ese momento el presidente era Baza Bilbaso, luego le siguió Roviralta, y a partir de que Juan Maqueira, asume como presidente del IBC, no hubo ninguna posibilidad de sostener ninguna mesa, ni de trabajo, ni de diálogo. De hecho, nosotros este 23 de mayo hemos movilizado... y en el IBC nos han cerrado las puertas porque sabían que nosotros, todas las familias, nos estábamos acercando. Varias organizaciones sociales se hicieron presentes para también hacer el aguante en el lugar. El oficial de justicia se hizo presente con la orden de desalojo, pero esto se dilató en el tiempo, quizás por las elecciones. Y claro, ¿cómo se consigue que un desalojo se dilate? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo convences al tipo que viene? Y si hay una situación conflictiva, o tienen que reprimir, mandar la policía, o renegociar el desalojo a través del Instituto de la Vivienda. Esto el miércoles esperaba que... se concentraron ahí las organizaciones sociales para evitar este desalojo que podía ser el miércoles o el jueves. Y acá tengo estos nombres anotados: Iliana Llanos, presidente de la cooperativa de vivienda Papa Francisco, y Oscar Coronado, secretario de la cooperativa. Muy bien, Braulio, leyendo muy atentamente. Bueno, dos buenas noticias entonces en un universo plagadas de malas noticias. Seguimos entonces en el estudio Víctor Basterra. Cristian, vos estabas charlando en off con Beatriz que haces una actividad en un... Ah, en secreto sí, lo estaban diciendo. Secreto. Le estaban escatimando secretos la información a reunión, los oyentes. Secretos una en... rosca. Sí, yo soy profesor en curso. Ahora estoy haciendo el profesorado de letras en la UBA. Estoy dando en un instituto. Estoy enseñando lectocomprensión en el Instituto San Martín. Y estoy tratando de buscar unas suplencias en el INPA. Esos son los únicos centros en los que he estado. Pero siempre me ha llamado la atención el hecho de trabajar en comunidades bastante marginadas o en el caso de grupos que se han visto siempre negados. Entonces siempre me ha llamado la atención en trabajar en estos espacios de encierro o en el caso de las villas. En Colombia lo hice, en Brasil también lo hice cuando estuve viviendo allá. Entonces ha sido como una causa mía continuar con estos proyectos de educación y bueno, de llevarle el aprendizaje a estos chicos. ¿Y enseñás lectoescritura en qué lugar de contexto de encierro? El lugar es el San Martín, queda Bilbao y... Parque Chacabuco. Claro. En Parque Chacabuco. Sí, sí, sí. Y después el INPA, el que está ahí por Rivadavia. Querandíes. Sí, Querandíes. Calle Querandíes. Pero la entrada es Rawson, claro, es la fábrica recuperada. Y bueno, estos espacios nuevos que tienen que darse. Por ejemplo, en Colombia todavía estos espacios no se han dado, en el sentido de que hay muchas fábricas abandonadas que han quedado ahí, pero yo sí he trabajado en la reinserción de algunas de las víctimas en el conflicto cuando era más pequeño en Colombia, en el caso de personas que habían sufrido desplazamiento, que habían llegado a Bogotá, justamente porque en Colombia vivimos una guerra civil de hace unos 50, 60 años de varias guerrillas. Entonces, nada, me llamó mucho la atención cuando estaba en el colegio poder ayudar a estas personas ya mayores de 50, 60 años que no sabían leer, que no sabían escribir, y bueno, yo incluirme en ese programa y actuar, ¿no?, frente a esto. ¿Y qué similitudes encontrás entre un pibe acá, un chico que esté en una situación de contexto de encierro y... Wow, muy buena pregunta. Mira, realmente, por ejemplo, lo que veo aquí es que los chicos, está esta cuestión de la energía de ser joven y de querer aprender, pero también está la cuestión de que se sienten un poco mal porque están ahí hace 4 meses y ya quieren irse. Entonces también entiendo esa parte de ellos, y la diferencia estaría en que las personas desplazadas en Colombia lo tienen que hacer por una necesidad de que tienen que saber sumar, en el caso de los negocios que tienen, de que tienen que saber leer, ¿no?, para las cuentas, todo lo demás. Entonces hay una necesidad de ambas partes, pero en el caso de los chicos está más como... Nosotros lo damos más optativo, en el caso, por ejemplo, lo de los domingos, y los chicos bajan cuando ellos quieren, y si no quieren, no van. En el caso, en Colombia, es más obligatorio, y ellos lo tienen más presente. Además, por el hecho de ser más grandes, ellos quieren también terminar su secundario, porque le dan más bolilla al tema del título, ¿no? A la cuestión de hoy, de trabajar con eso. Hoy también acá el secundario es obligatorio. No sé si en Colombia... Sí. En Colombia tenés el secundario obligatorio, terminás el secundario y tenés dos opciones. O ir al ejército o vas a... O sea, está la colimba, lo que llamaban acá. Todavía es obligatoria, que son 2 años que estás prestando en el servicio. ¿Hombres o y mujeres? Hombres, nada más. Solo hombres. Hombres. Para las mujeres es optativo, las que quieran presentarse. Y... Después, los que pueden ir a la universidad, en el caso de las privadas, que son la mayor parte en Colombia, y las públicas, que son muy pocas. En Bogotá hay varias, pero las tres más conocidas, la pedagógica, la distrital y la nacional, tienen filtros de examen de ingreso. Por lo que los que pueden ingresar, entonces pueden estudiar, también pueden costearse eso, porque también no es que la universidad es gratuita en Colombia. Hay que pagar una cuota y todo lo demás. Y en el caso de las universidades privadas, que es muchísimo dinero y poder ingresar. Y bueno, si no hay el dinero suficiente, entonces muchas veces se le presenta a algunos chicos que van a hacer una carrera militar en el ejército. Para marchar derechos. Ya llegan los primeros mensajes. Silvio, Vanessa Dobrado dice, yo quiero el libro. Pero así de fácil se lo va a llevar, no hubo ninguna pregunta ni ninguna prueba. Bueno, bárbaro, cómo no. Silvio, le voy a hacer una dedicación y después pasar a buscarlo, no sé cuándo. Muy bien, y qué linda la tonada colombiana de Cristian, dice. Muy bien, gracias Vanessa por comunicarse. A mis hijos están con el padre. Y Beatriz, estábamos mencionando recién este tema del canon, ¿no? El canon literario. Sí. ¿Qué autores recomendás que sean menos, que estén en los márgenes de las instituciones educativas? Bueno, hay un montón de... Hay infinidad. En los márgenes de lo académico hay un montón de escritores latinoamericanos. Más allá de su ideología, Vargas Llosa, Brice Echenique, un autor peruano, también peruano, García Márquez, perdón, Leonardo Padura, un cubano. Ah, ese me lo habían recomendado, Padura. Leonardo Padura, Fernando Aramburu, un vasco. Hay una serie de autores que no están contemplados. Entre ellos, por ejemplo, en Argentina, María Rosa Lojo, María Rosa Lojo es una gran escritora. Liliana Hecker, también una gran escritora. Sí. Perdón. Hay la cantidad de autores que hay en Argentina y la cantidad de autores que hay en Latinoamérica es enorme. Yo recién nombré a un vasco. Hay una española que se llama Julia Navarro, que también es una escritora maravillosa. Pero, ¿qué te vende la publicidad, ya no la universidad? Almudena Grandes. Yo leí ya 4 libros de Almudena Grandes y realmente la repudio, pero la repudio porque... no sé si es el lugar exacto para decirlo, pero ella toma para caracterizar a Perón y a Eva los informes de la Embajada de Estados Unidos en la época de Perón y lo pone en el último libro que leí, que estuve a punto de quemarlo, después digo, no, los regalos. Que entonces su fuente de información es la Embajada de Estados Unidos y el PC argentino, que en ese momento tenía una postura acordada con el estalinismo. Entonces eso es lo que toma Almudena Grandi, lo cita su fuente al final del libro, que se llama Los pacientes del doctor García. Es una gran escritora, ¿no? Yo le puedo tolerar a Vargas Llosa su giro postural, porque en realidad él fue un hombre de izquierda. Se dio vuelta. Se suben al caballo por la izquierda, decía Viñas. Y bajan por la derecha. ¿Pero por qué? Porque en sus novelas no se metió con el peronismo. En sus novelas. Aunque lo haga públicamente, ¿no? Volviendo territorio enemigo, sigo siendo una contrera. Ahora, recomiendo leerlos porque en el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué se conmemora? Porque un dictador en Trujillo, en Santo Domingo, mató a 3 mujeres, las hermanas Mirabal, que venían de ver a sus esposos en la cárcel, ¿no? A los esposos, fíjense esto de lo masculino y lo femenino, a los esposos los mantuvo presos por opositores al sistema. A las mujeres las mató y las mató de una manera terrible, cruel, ¿no? Hay uno de los libros que mejor describe ese crimen, que es de Vargas Llosa. Ya les voy a decir el nombre, pero es un libro maravilloso sobre la historia de las hermanas Mirabal, ¿no? La historia real, que era, ellas se habían puesto como un distintivo, que era una mariposa, era la guerra de las mariposas contra el régimen. ¿La fiesta del chivo puede ser? La fiesta del chivo, sí. La fiesta del chivo. Yo leí varios, inclusive hay uno de un tal Galíndez, que también es centroamericano. Pero ese es bárbaro. Estamos escuchando las reflexiones de Beatriz Puerta, una artista, poeta que habita actualmente nuestra ciudad de Buenos Aires. Mientras... Y ya está entrando Carla con munida de sus sanguchitos de miga nuevamente. Muchas gracias, Carla, por segunda vez. Yo iba a agregar eso justamente que has dicho de la postura política de algunos autores, ¿no? Está esta cuestión de Balzac, ¿no? De que Balzac era un autor que escribía un realismo naciente de la Francia de la Restauración y que realmente tenía una posición monárquica, pero en sus textos no estaba esa posición, sino era una cuestión un poco más social. Entonces va un poco más del lado de lo que dice, ¿no? El tipo que se sube por la parte izquierda del caballo, pero al cabalgarla dice otra cosa, ¿no? Está eso. Está muy bien. Y en cambio Borges, que Borges realmente era muy contrera, pero excepto en la fiesta del monstruo, en todos los demás, claro, es el único texto en el que hace mención de su ideología. Sí, explícita. Explícita. Qué terrible ese cuento, ¿eh? Es terrible, sí. En el secundario se lo dábamos junto con Casa Tomada y con Cabecita Negra de Germán Rosenmayer. Claro. En el cuarto año, eso cuando yo llegué a ser coordinadora, es como que consensué dar esos tres libros, ¿no? Esos tres cuentos para que la discusión girara en torno a ese tema, ¿no? Sí, por ahí para encontrar algo copado en la ideología de Borges se puede recurrir a su antinazismo, ¿no? Sí. Que tiene publicaciones muy tempranas y muy potentes. Y el cuento Deutsches Requiem, no lo sé pronunciar. Ah, sí, Deutsches Requiem, sí. Que al final lo terminan matando. Sí. Pero por eso a veces es quizá mejor separar al autor de la obra, porque a veces, sí, digamos, hay autores que repudiamos, pero obras magníficas. Entonces, yo prefiero hacer esa distinción un poco. No, yo también prefiero, Cristian, lo recalco en el caso de Vargas Llosa, lo recalco en el caso de Borges. De Cortázar no tanto, porque Cortázar siempre dijo, Casa Tomada fue un sueño que tuve, pero en el sueño se manifiesta lo que uno piensa. Bueno, yo no tengo nada que ver, no sé nada de psicología, pero por algo escribió eso de la Casa Tomada. Ahora, yo hay maneras y maneras, a veces me puedo apartar y ser objetiva con lo que estoy leyendo, pero cuando una autora menciona ese tipo de documentos, la que se salió de su lugar fue ella. Pues si ella lo hubiera puesto como literario, como meramente literario, decía, claro, su terreno es un gran libro, inclusive escribe 800 páginas, bueno, es un gran libro. Lo que pasa es que, ¿para qué tiene que mencionar? Es como una provocación. ¿Por qué tenía que mencionar que le había dado la Embajada de Estados Unidos y el PC argentino le había dado data de la época del peronismo, ¿no? Sí, además, como en el periodismo, las fuentes hablan del oficio. En donde se recaba la fuente, claro, habla de cómo uno ejerce el oficio. Totalmente. Inclusive, muchos periodistas prefieren decir que es confidencial. Aunque todos sabemos de dónde lo sacan, pero bueno. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Ciclo de poesía de la fuerza. La gran deuda en 180 años de literatura argentina. Ciclos de refuerzo en el círculo de cadetes el 9 del 11. La polisemia. Corrita y piel oscura a mí me bastan. Un adicional sentado en el chino. A él me inclino y subordino. A la noche en la sinagoga, mi pobre alma se interroga. ¿Cuál será entonces el destino en este íntimo cuartito mortecino, custodiando a este dios que no es el mío? Está llegando el rabino. Oculto entonces mi sándwich de tocino, y como en una letanía repito, en el ocaso de mi agonía: sandía, sandía, tú serás policía. La polisemia, de Juan Enrique Bucetich, contemporáneo. Autor también de Confieso que he desalojado. Memorias. ¿Qué puede ser? Memorias de un. Memorias de un suboficial obediente. A ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Así lo dice Julio. Obras que se salen del canon. Seguimos en el estudio Víctor Basterra, en Mis hijos están con el padre, con Beatriz Elena, es tu segundo nombre. Sí, Beatriz Elena Puertas. Puertas y Cristian, que no sé tu apellido. Carrillo. Porque nos conocimos. Carrillo. Carrillo. Carrillo. Nos conocimos hace muy poquito en las escaleras que daban al estudio Víctor Basterra. Ah, ¿no pasó el test de los invitados? No pasó. ¿No hizo todo el formulario online? No, eludió al escribano que siempre está ahí firme en la puerta. Es muy irregular esto, hay que dejarlo asentado. Cristian, ya que estás estudiando en la Universidad de Letras, ¿qué tres cátedras te llevarías a una isla desierta? Muy bueno. Brasileña, me encantó. Tengo una afinidad con esa cultura, me gusta mucho. Diría que por ahí literatura italiana también. Me gusta bastante. Y también el tipo que la dio, que es un genio, se llama Alejandro Patat. En ese año vimos a Leopardi, que me voló la cabeza. Y quizá literatura inglesa también. O sea, todas las literaturas, porque justamente estoy tomando esa orientación. Sí, esas literaturas. ¿Quién está en la cátedra de inglesa? Lucas Margarit. También un genio el tipo. Desde los textos, desde las personas que componen la cátedra, desde incluso los críticos, me encanta todo. Muy, muy lindo, muy lindos textos. Y además la carrera en general. Digamos, resaltaría esas tres porque es con las que más afinidad tengo, pero hay muchas otras materias que no he visto, que también he escuchado muy buenas: historia de la lengua, neurolingüística, sociolingüística, toda la parte de la lingüística, bueno, gramática, que en un principio fue súper difícil, también una de las mejores materias. Muy, muy, muy linda la carrera, porque en principio yo estoy haciendo letras, eso sí lo quería contar, un poco porque al principio yo quería hacer cine. Lo relacioné un poco con el guión, con la cuestión del formato, con la cuestión de la escritura. Y después lo vi con la cuestión de la vocación docente. Y ahí es donde vi que había como más puertas en el sentido de... De Beatriz Puertas. Claro, ahí está. Justamente es la cuestión destinada, como decía Borges. El universo conspiró para esta situación. Pero... No, quizá era la cuestión creativa, ¿no? De poder permitirme... escribir de manera más crítica, más analítica. Me llamaba mucho la atención el ensayo y todo lo demás, pero bueno, yo en principio llegué a Argentina pensando en el cine y bueno, llegué a letras. No sé. Perdón, ¿puedo preguntarle algo? Cristian, te quería preguntar, ¿y también escribís? Sí, escribo ficción, prosa, más que nada. Todavía no tengo nada publicado, pero seguramente cuando tenga algo publicado te lo compartiré, sí. Gracias. ¿Y vos, Beatriz? que en este momento está saludando, que por la magia de la radio, la persona que habló hace instantes ya está presente aquí, se materializó. Quizás sea un holograma, no lo sabemos, pero no, es Omar Carpín. Pero mi voz llegó primero. El efecto Doppler. Beatriz, ¿qué tres, tres le hice el chiste a él, pero sí, qué referentes recordás de la carrera que... Sí, no, lo que pasa es que ya murieron todos. Bueno, pero su obra espero queda. Que no, espero, claro. Espero que no, no. Podemos leer sus desgrabados. Una gran profesora, María Esther Badín, en literatura italiana. Realmente con ella leímos un montón. Inclusive ella tenía la particularidad de que en los teóricos nos leía el Dante en italiano. ¿No? Muy muy buena. Después el profesor Martín Menéndez de Lingüística General es maravilloso. Bueno, el profesor Fraschini en latín 1, 2 y 3. Leonardo o Leopoldo Funes en literatura española 1. Es excelente. Tenía 4 horas los sábados, los que trabajábamos toda la semana íbamos los sábados, y el tipo hablaba 4 horas y nadie se movía. Le decían a alguien, tráeme un café, tráeme una media luna, y nadie se movía porque no podías perder nada de lo que decía y cómo lo decía, ¿no? ¿Y de qué estaba hablando? ¿Del Quijote, del poema del Mio Cid, del Lazarillo de Tormes? Entonces vos después cuando lo leías te resultaba sumamente liviano, una literatura muy profunda, te resultaba liviano porque Leonardo Funes, Leonardo creo que sí, era, sí, sí. Cada vez era más joven, por eso. Bueno, Ogilvy en Historia de la Lengua. ¿No te pasó eso con Castelo en griego? No lo tuve, no. El profesor mío se llamaba Gamerro. Ya murió y el hijo es un buen escritor argentino. Sí, hay unos grandes docentes que a mí me han inspirado sí, sí. Para ser. Y para sí, ser profesor. Silvia Saíta, que me la nombraste, es excelente también. Sí, sí. Y si nos vamos a lo medieval, que recién estaba mencionando Beatriz, ¿no? Literatura de otras épocas. Mañana tenemos un recital también para invitarles de Laudate Dominum, que hacen música medieval y renacentista y han estado en este programa, hemos charlado, nos hemos divertido. Con sus instrumentos en vivo hechos por luthiers. Sí, sí, instrumentos que a veces se reconstruyen a partir de dibujos de la época, de esculturas de la época, bueno. Porque no han permanecido en el tiempo, entonces hay que ir imaginándose. No hay un tutorial en YouTube. Para ah, no se pero se han encontrado tutoriales de YouTube de los pueblos medievales. Esto es en la Catedral Anglicana San Juan Bautista, sábado 21 de septiembre a las 19 horas para recibir la primavera del medioevo. La dirección es 25 de mayo 282. Bono contribución desde 100 pesos. Muy bien, y ya que estamos en Tren de Gacetillas, mañana en la Plaza Papo, en homenaje a este viejo rocker argentino que queda ahí en Juan B. Justo y Andrés Lamas, se va a hacer una convocatoria nuevamente y charlas informativas por los ecobarrios que están organizados por nuestro amigo, el arquitecto en desarrollo urbano Manuel Ludueña, mañana ahí en la plaza a partir de la tarde, tardecita 15, 16 horas. ¿Qué plaza? Plaza Papo. No sé si se llama así en realidad, me parece que se llama Sáenz Peña, pero está ahí en Juan B. Justo y Andrés Lamas. Sí, donde está la estatua de Papo. Claro. Y no la de Sáenz Peña. Y no la de Sáenz Peña, ni la del arquitecto Ludueña. Bien, y a otras invitaciones tenemos para hacer a la audiencia, Carla. No. Quizá sí, yo tenía una que era el 25 de la próxima semana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Puan, al 480. Hablamos. Va a haber una cátedra sobre el feminismo y sobre estudio de género de justamente la cátedra de literatura brasileña. Creo que a las 7. Muy bien. Beatriz, ¿alguna invitación para hacer? ¿Próximas presentaciones del libro? Sí, el 2 de octubre voy a estar en el bar La Poesía, que queda en Chile y Bolívar, en la parte de arriba. voy a presentar el libro en un espacio que se llama Umbral. El 5 de octubre lo voy a presentar en el Teatro El Cubo, Celaya al 3060 creo que es. Y el 31 de octubre en la Sociedad Argentina de Escritores, en la SADE. El libro este que estábamos diciendo, Paseo por Territorio Enemigo. Sí. ¿Y podés, te animás a leer alguna poesía más? Ya Carpín tuvo la gentileza de leer uno que no estaba incluido en el libro, pero teniendo los libros acá y teniendo... Bueno, sí, con mucho gusto. No tengo la voz hermosa que tiene Omar Carpín, los versos tratan de diferentes temas, ¿no? Desde amores hasta... De paso, les pregunto, ¿cómo fue que me contactaron a mí? ¿Cómo te contactaron? Sí, Julio trajo el contacto. ¿Eh? Porque estoy hablando con Julio Cortázar y esto de los azares. Hay una chica que... es una promesa. El universo hizo su trabajo, Beatriz, doy fe. ¿Eh? El universo hizo su trabajo. No, les cuento porque una amiga, que es una gran poeta de Lobos, me pidió material del libro y lo publicó en una revista que se llama Oz, Oz, como el mago, y que pensé que a lo mejor de ahí lo habían sacado. Si quieren les leo ese poema, ¿les parece? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno. Beatriz Puertas nos va a leer su poema. De la página 16. Qué buena vida. Bueno, el poema... ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, por sí, eso sí. Antes que estoy medio mal de la garganta. La edad de oro. Del otro lado del río no habrá tristeza, enfermedad, niños hambrientos, cascos, uniformes. Tomaremos la miel, los dátiles, el maná. Hay que forzar las brazadas, perfeccionar los estilos, ensanchar los pulmones, ampliar la caja torácica, fortalecer las piernas, agitarlas como ranas, profundizar las lecturas, la felicidad, la justicia. Nadie prohibió los sueños propios, pero sabemos que hay que salvarse con todos, o seremos náufragos. No vale la pena preguntarse por qué no llegamos al lugar perfecto. Jóvenes, entusiastas, dispuestos, entregados a la vida abundante prometida en los versículos del libro, solo nos enteramos de que existía realmente la otra orilla cuando empiezan a aparecer los compañeros encadenados, con los ojos definitivamente abiertos, y una expresión de alivio por haberse escapado del infierno. En estos tiempos, ¿no?, de metáforas marítimas tan berretas, esto es muy bien, muy bien, muy bien, Beatriz. Gracias, gracias. Territorio enemigo también, ¿no?, el infierno. Sí, pero se habían escapado por lo menos. Claro, claro, claro. Bueno, estamos cerrando ya el programa con este poema. ¿Cuál es el nombre del poema? El poema se llama La Edad de Oro. La Edad de Oro, ahí va. Es decir, cuando todo parecía que iba a florecer y iba a ser el paraíso, se convirtió en el infierno. Y sí. Cualquier coincidencia con la realidad... No es pura coincidencia. Y sobre el cierre, quería también restar un poco de infierno... hay una buena noticia. En el partido de Exaltación de la Cruz prohibieron las fumigaciones a menos de 1000 metros, tanto las aéreas como terrestres, por medio de una ordenanza. Así que bueno, al menos menos agrotóxico para respirar. Y sigue vigente el documental, ¿no?, de Semillas, ¿cómo en el nombre?, sobre los agrotóxicos. Lo recomendamos también. Juan Pablo Lepore es el director. Sí, la frutilla del postre. La frutilla del postre, exactamente. Igual ahora con Kicillof ya está, no se va a fumigar más, ¿no? Silencio de radio. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, Beatriz. Gracias a usted. Carla, Omar. Muchas gracias por estar presente, gracias, en este programa que hemos dado en llamar Mis Hijos Están con el Padre. Gracias a Omar Carpín por las lecturas. Por favor, gracias a ustedes, como siempre. Programa señero de la radiofonía argentina. Mis Hijos Están con el Padre. Bueno, gracias a ustedes. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.